Saludos al ancho mundo y bienvenidos a otro programa de este ciclo que hemos dado en llamar... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Aquí desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del Obelisco... Auspiciado por la revista Requiem de Argentina y para mariscalrock.com. ¡Qué semana, amigos! ¡Qué semana! Porque además de todo lo que ocurre todo el tiempo aquí, tenemos ya encima el show especialísimo de Megadeth. Un solo show en el Luna Park, pero como es parte de una gira inamovible, no hubo otras fechas, con las entradas vendidas, con todo listo. Arranca este particular show, que ustedes saben que es muy especial para los fanáticos argentinos. Alguna vez habrán visto el DVD en vivo en Buenos Aires, esa noche especial en Buenos Aires. Bueno, Megadeth viene por aquí con Dave Ellefson nuevamente en sus filas, luego de todo lo que se dijo y del agua que corrió bajo el puente, y esperando que la noche sea todo lo brutal que promete ser, con clásicos incluidos, con Rust in Peace. Bueno, lo que todo fan de Megadeth sabe y conoce. Y de ese modo también vamos sumando anticipos de lo que vendrá, porque este es el último show de abril, pero luego está por supuesto Richie Kotzen en el 2 de mayo, Gamma Ray el 7 de mayo, The Devil Wears Prada, Napalm Death, Gatillazo, Jeff Scott Soto, Eric Martin y ZZ Top el 26 de mayo. Con un mayo muy particular. Manowar también está viniendo. Bueno, la cartelera ustedes la tienen a mano, por supuesto. Y si no, echarle un vistazo a la web de Revista Requiem, donde están en la agenda todo lo que va a venir próximamente. Mientras tanto, nosotros anunciamos también los shows nacionales. Entre ellos, uno de particular interés, que es el de Imperio, que presenta Latinoamérica, su nuevo disco de estudio, en una fiesta de lanzamiento solo para fans, donde el disco se presentará exclusivamente antes de la venta en disquerías, el domingo 2 de mayo en The Roxy Live, en Niceto Vega 5542, Palermo, el barrio de Palermo. Bueno, se ha añadido, este es un detalle que me parece importante agregar, se estrenará el clip de la canción Volveré ese 2 de mayo, hecho en conjunto con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Así que la temática justamente de la canción es esa. De modo que varios miembros de dicha comisión asistirán y presentarán el clip, coincidiendo además en esa fecha con un nuevo aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano. Todo esto va a ser el próximo 2 de mayo, pero vamos inmediatamente a las bandas que están editando discos, porque nunca se detiene, y ni siquiera el asunto del cambio de formato, es decir, ahora que internet está tomando un auge sin precedentes, también ocurre que muchas bandas, por ejemplo, ponen sus discos a bajar, a descargar de manera libre y gratuita, pero también se siguen haciendo los discos en formato físico, en CD. De modo que aquí presentamos a After Dreams, una banda de heavy metal melódico nacida en la localidad de Campana y formada a principios del año 2005. Se integra la banda con Brian Tussell, Nicolás Jiménez y Pablo Galazzo, que pasó esta banda por varias formaciones hasta llegar a establecerse hoy con Pablo Galazzo en voces, Brian Tussell y Fede León en guitarras, Hernán Peirano en bajo y Nicolás Jiménez en batería. Esta formación tiene influencias de un montón de bandas. Ellos ponen Iron Maiden, Stratovarius, Sonata Ártica, Edguy, Angra, Skid Row Europe, Motley Crue, Kiss. Mejor los escuchamos directamente. Habían sacado un EP anteriormente, pero ahora sacan el primer LP y vamos a escuchar de ellos ni más ni menos que Tears With Your Name. Esto es Lágrimas Con Tu Nombre. Para arrancar en el Noticiero de las Pampas del día de hoy. Yeah. Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath and Heaven and Hell, and you're listening to, hopefully, Natachira Lala Pampa. Y ocurre que el tiempo pasa, y es inexorable que así ocurra, y han pasado 40 años del lanzamiento del primer álbum de Black Sabbath, que marcó un montón de cosas, una nueva manera de entender el heavy metal, una manera particular de entenderlo. Se nos ocurrió entonces que no estaría de más conversar un rato por teléfono con uno de los creadores de la banda, ni más ni menos que con Tony Iommi. Creo que no hace falta que lo presente demasiado. Ustedes saben perfectamente de quién hablamos. La cuestión es que Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, hoy en día en Heaven and Hell, con la etapa Dio, nos contestó en una larga entrevista de la cual vamos a extractar algunas partes para que ustedes conozcan la palabra de Iommi a 40 años de este evento particular, la salida de aquel primer disco de Black Sabbath. Todo esto se lo debemos a Fernando Cerani, que hizo la nota, las conexiones, el contacto. Vamos entonces con esta nota en particular y empezamos preguntando cómo se sentía Iommi cuando tantos años después escucha el disco. ¿Qué siente? Black Sabbath, when I first came up with that riff, was in a rehearsal room in Birmingham, and I just remember it was about 10 o'clock in the morning, and I played this riff, and the rest of the guys went, "Oh, wow, we like that, we really like that." Dice que cree que su primer disco capturó esa energía original que tenían a fines de los 60s y aún se nota cuando se escucha hoy en día. Pasaron 40 años, pero esa vibración original se mantiene ahí capturada para siempre. Es muy conocida la historia de cómo surgió el tema Black Sabbath. Y le preguntamos si él estaba al tanto en ese momento sobre el famoso tritono del diablo o le salió por accidente. El tritono en cuestión es el intervalo disonante dentro de la armonía tradicional, llamado el diablo en la música, Diabolus in Music, si alguno recuerda el disco de Slayer, ¿no? Así era llamado por lo menos por la Iglesia Católica en la Edad Media debido a su sonido tétrico. Bueno, le preguntamos a Tony si recordaba cómo fueron creadas algunas de las otras canciones también, pero en esta en particular, en Black Sabbath, si estaba al tanto de este tritono del diablo. We don't know what it was, because the strange thing about it all is that we, a lot of our songs before that were blues and jazzy things we were doing. Fue un accidente, contesta directamente Tony. Un día toqué ese riff en un ensayo y salió así, de la nada. No sabía absolutamente nada del famoso tritono. De eso nos enteramos después. Sobre las otras canciones, bueno, surgieron de la misma manera, tocando en los ensayos. Se me ocurría un riff y lo tocábamos una y otra vez durante horas para recordarlo, porque en esa época no teníamos grabadores ni nada por el estilo. Sobre Black Sabbath en particular, todo surgió un día en la sala de ensayo en Birmingham a eso de las 10 de la mañana. Salió ese riff y todos dijeron, wow, nos encanta. Y eso marcó el estilo que tendría todo el disco, antes que esa misma canción estuviese completa inclusive. Sabíamos que ese sonido era algo diferente. Black Sabbath fue completada en segundo lugar. La primera fue realmente Wicked World, en un tono más rockero, yacero, que era lo que veníamos haciendo. Creo que la composición de canciones zapando se dio realmente para el segundo disco, Paranoid. Girábamos por Europa, sobre todo Alemania, y llegábamos a hacer 3 o 4 funciones por noche. Como teníamos pocos temas y no los queríamos repetir porque era aburrido, nos poníamos a zapar sobre el escenario y así surgieron la mayoría de las canciones de Paranoid. Las inventábamos sobre el escenario. Algunas tenían muchas partes y duraban casi media hora. De esas largas zapadas, después se lograban varias canciones. Vamos a escuchar, aprovechando, porque por ahí alguno no sabe de qué estamos hablando, porque nadie está obligado a saber desde que nace. Vamos a pasar el tema Black Sabbath y a recordar de qué hablábamos cuando este sonido tan especial arrancó en aquella época, me refiero al año 69-70. Con ustedes, Black Sabbath por Black Sabbath. Imperio vuelve con Latinoamérica, su nuevo disco de estudio. Fiesta lanzamiento, domingo 2 de mayo, Roxy Live. Niceto Vega, 5542 Palermo, Capital Federal. Se bate la entrada para el show, más el disco, edición limitada a un precio único. Entradas en venta, Locuras, volumen 4, Lichi, Transibalia de la Luz y por sistema Ticketek al 5237-7200. Imperio Latinoamérica. Edita y organiza Blackstar. Continuando con la entrevista entonces a Tony Iommi, le preguntábamos si en ese momento se daban cuenta de lo que estaban haciendo, o que lo que estaban haciendo rompía un poco con lo que se estaba tocando en Inglaterra como blues rock. En Estados Unidos ya existían bandas como Blue Cheer, que iban un poco más allá del clásico rock que se escuchaba, y ellos ya escuchaban a Led Zeppelin, Cream, Hendrix. ¿Qué pensaba entonces, o qué piensa Tony, que Sabbath tenía tan especial y diferente que atrajo al público y los hizo famosos? Dice Tony, no sabíamos lo que ese sonido era cuando apareció. Todo lo que veníamos haciendo era blues y jazz. Y cuando esta música nos empezó a brotar, no sabíamos cómo definirla, ya que no la habíamos escuchado de nadie antes. Yo nunca había escuchado Blue Cheer hasta el momento, pero igual creo que lo nuestro fue muy diferente a lo del primer rock pesado norteamericano. Incluso nuestras letras eran más, no diría satánicas, sino más heavies, de temática mucho más sombría. Lo de Cream y Hendrix era excelente, pero mucho más popero que lo nuestro. Bueno, le preguntamos a Tony entonces, tanto vos como Vinny y Ronnie, se refiere a Vinny Appice y Ronnie James Dio, atravesaron diferentes problemas de salud e inclusive operaciones en los últimos meses. Por supuesto, lo más complicado fue el cáncer de estómago de Ronnie. Tres cuartos de Black Sabbath al mismo tiempo. ¿Crees en las maldiciones? Bueno, sí, sí creo, se ríe Tony, pero no creo que esto sea una maldición. Es algo que le pasa a todo el mundo, solo que como somos músicos afecta lo que hacemos y se da a conocer. A Vinny se le rompió un tendón del hombro hace unos meses y tuvo que operarse, algo que a mí me pasó en el brazo hace unos 5 años. Me operé y hace 2 años me pasó lo mismo, pero no me afectó y seguí tocando. El año pasado se agravó un problema que tenía en una mano, mis articulaciones estaban desgastándose hace tiempo y me dolía mucho. Me operé y estuve bien hasta hace unas semanas que me empezó a doler de nuevo. Justo ayer fui al médico y puede que tenga que operarme dentro de poco otra vez, pero nada de eso me impide seguir tocando, son cosas que pasan. ¿Cómo tomó la enfermedad de Ronnie? El año pasado, durante las últimas fechas de nuestro tour, Ronnie se quejaba de que le dolía el estómago y sentía náuseas. Yo le decía que no se preocupara, que probablemente era un virus, pero él insistía con que tenía cáncer. Uno siempre piensa lo peor cuando le duele algo, sobre todo a nuestra edad. Y resultó que era cáncer nomás. Pero Ronnie es muy fuerte, un tipo positivo, lo lleva muy bien y está mejorando. Justamente en unos días se hará la última sesión de quimioterapia. Nos sorprendió que más allá del diagnóstico y tratamiento de Ronnie, más y más shows de Heaven and Hell se anunciaban para este año. Preguntamos entonces, ¿son muy optimistas sobre su recuperación o simplemente se tiraron a la pileta para ver si Ronnie podía presentarse con normalidad? Simplemente nos arriesgamos, dice Tony, porque todos pensamos que va a salir bien de todo esto y él piensa lo mismo. Se lo ve bien, se siente bien. Ahora cuando termine con la quimio, se sentirá mejor aún, ya que es un tratamiento bastante molesto y que te afecta físicamente. Pero todos creemos que va a resultar todo bien. Hace muy poquito hubo un reporte desde la clínica, donde se vio a Ronnie con un espíritu realmente terrible, porque el tipo, imagínense, estaba en cama y con el suero puesto y atendido por los médicos. Mientras lo estaban medicando, estaba dando una entrevista para televisión y diciendo que él no va a tener ningún problema en enfrentarse a esto y vencerlo en definitiva. No esperábamos otra actitud de un luchador como es Ronnie Dio. Vamos a aprovechar entonces y vamos a escuchar un tema que incluye a Ronnie James Dio, pero de Heaven and Hell, para cerrar con la nota de Tony Iommi, nada menos que Follow the Tears, del último álbum de Heaven and Hell, y deseándole tanto a Ronnie como a los demás miembros de Heaven and Hell y de Black Sabbath una pronta recuperación. Señoras y señores, con ustedes, Follow the Tears. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Seguimos presentando bandas, amigos, bandas nuevas. Hate Fusion, en este caso, que presenta un EP titulado Blinded by Hate, esto es decir, cegado por el odio. Perfectamente, Hate Fusion lo integran Fernando Nani en voces, Gustavo Kanazama en batería, Oscar Lucero en guitarras, Rodrigo Fernández en bajo y Federico Cano también en guitarras. El tema en cuestión que vamos a escuchar para presentar el EP es ni más ni menos que Soul Reaper y está sonando en el noticiero de Las Pampas. Maestro de la guitarra, Richie Kotze, en Argentina. Único show, domingo 2 de mayo, Teatro Colegiales. Entradas anticipadas en volumen 4, Locuras, Lichi y por sistema Ticketek. Richie Kotze, en Argentina. Y anteriormente escuchábamos a Hate Fusion, que provienen de la provincia de Tucumán. Y a continuación vamos con Samurai Rock, que es un proyecto, un nuevo proyecto, una banda de rock clásico en la onda de AC/DC, de Cal, Black Krause, Riff me ponen aquí. Daniel Wells en voz, Pablo Ercolano en guitarra, Gonzalo Cinelli en guitarra y coros, Fede Calcetti en bajo y coros y Fernando Elías componen esta banda que nos ofrece Estalla el Sol. Eso es lo que vamos a estar escuchando en este momento. Y ya cerrando la parte musical del día de hoy en el Noticiero de Las Pampas, vamos inmediatamente a una banda que se llama KMKZ. Esto es Kamikaze, pero solamente con las siglas o algo por el estilo, ¿no? Con las consonantes, mejor dicho, claro, totalmente. Una banda de rock alternativo que logra integrar en sus sonidos el hardcore, el grunge y el rock sólida y potentemente. Así es, ¿eh? En su trayectoria en Ecuador, KMKZ fue premiada como banda revelación del año 2003 y tengan en cuenta que está integrada por Juan Rojas, que es de Ecuador, Samuel Gómez, de Guatemala, y Esteban Díaz y Mauricio Rosales, de Argentina. Nos están presentando su disco, titulado Levántame, con una estética muy particular, y la canción que vamos a escuchar de ellos es nada menos que Estúpida. No, es estúpida la canción, se llama así simplemente. Vamos a escucharla. Música. Tiempo de cerrar la persiana, señoras y señores. Se acaba el programa del día de hoy. En esta Argentina que tantas vueltas tiene y tantas oportunidades y tanto fermento cultural, a pesar de que siempre se registran problemas, como en todas partes calculo, pero aquí son problemas endémicos. No sé si están al tanto, en España, por ejemplo, que durante la Feria del Libro han sufrido ataques varios personajes que presentaban libros. En un caso se trata de Hilda Molina, que fue ni más ni menos que opositora del régimen de Fidel Castro, y que no nos olvidamos que Fidel Castro, por más de izquierdas que sea, es un dictador y un tipo que ha abusado muchísimo de sus opositores, y por eso mismo no nos extraña tampoco que hayan interrumpido la presentación del libro de Hilda Molina en la Feria del Libro. Yendo a la democracia que tenemos, tampoco nos pareció raro que se hayan volcado contra el presentador de un libro en particular que toca en lo vivo al gobierno de este momento, al gobierno argentino de Cristina Fernández, el tema del INDEC, es decir, de aquel organismo que marca el índice de inflación que hay en la sociedad y que por supuesto miente emisión tras emisión para tratar de ocultar la realidad, que es que la inflación en Argentina está desbocada. Al gobierno no le conviene eso y no duda en enviar patoteros a tratar de boicotear la presentación de un libro que va en contra de su opinión, de sus ideas y de su accionar. Bueno, estas cosas pasan en todos lados y tal vez lo peor que pueda pasar es no decirlas. Por lo tanto, antes de que la democracia vuelva a convertirse en dictadura, es preferible hablar un poco de ello. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en el Noticiero de Las Pampas. Tengan ustedes una muy buena vida, sepan disfrutarla y nos vemos en la próxima semana cuando les pueda contar un poco más de cómo salió lo de Megadeth y otros preparativos importantes. Así se despide el Noticiero de Las Pampas Argentinas. Y hasta más ver.